fría noche de la gran ciudad. Volví a casa cuando de pronto vi luz en el bar. No lo dudé, hacía frío en el tren. Pareció como si de repente fuera otro país. Aquella gente, aquella música nueva para mí. Un hombre viejo se me acercó y así me habló. Del mar, ven a brindar con vino griego y te voy a cantar viejas canciones que nos hacen soñar con el momento de volver. De todos el corazón. Quizás un día le llegue la fortuna a sonreír. Pronto nadie recordará que estuvo aquí y volverán al pueblo blanco al hogar. Detrás del mar, ven a brindar con vino griego y te voy a cantar viejas canciones que nos hacen soñar con el momento de volver a